quiero ser tu verdad. Quiero en todo momento sanar heridas con tu cuento y llegar a donde hay necesidad. Unge mis labios, lléname de ti, Señor. Fluye, Señor, fluye en mí. Señor, fluye en nosotros, te pedimos.